hace años fuiste mi gran amor. Iba por altanero, como un tonto te perdí, y por fin te encontré. Sin te encontré, ya alegraste mi ser. Te quise hablar y tú me dijiste que ya no. Buscándote, buscándote, soñándote, soñándote, viviré. Hace años fuiste mi gran amor. Un día por altanero, como un tonto te perdí, y por fin te encontré. Ya alegraste mi ser. Te quise hablar y tú me dijiste que ya no. Y por fin te encontré.